Bueno, amigos, nos vamos ya con el espacio de opinión y entrevista. Avanzamos en nuestro espacio. El octavo Festival Binacional de Títeres Titiriteando se está desarrollando desde este 30 de mayo y tendrá el alcance hasta el 5 de junio. Los lugares en los cuales estarán los grupos de España, Colombia y Ecuador son Carchi, Imbabura y Nariño. Vía telefónica nos acompaña una de sus organizadoras, Ana Pillajo. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por el espacio y la posibilidad de difundir este evento desde una provincia fronteriza. Muchas gracias. Ana, buenos días, y para nosotros también es un gusto poder dar a conocer a nuestra audiencia el trabajo que ustedes se encuentran desarrollando y que ha tenido ya una grande jornada. Sé que ustedes como organizadores iniciaron ya en la provincia de Imbabura con su puesta en escena. Sí, de hecho, pues el festival arrancó el día de ayer, 30 de mayo, en la provincia de Imbabura, exactamente en la Casa de la Cultura de Imbabura, con la presencia de público, de niños, estudiantes. Arrancó ya este festival y pues nuevamente regresamos a nuestra provincia para empezar con las locaciones respectivas para el evento siguiente, ¿no? Ayer estuvimos con la presentación de grupo Rompecabezas del Ecuador, una propuesta muy, muy buena, de mucha calidad. Realmente la gente disfrutó, se quedó encantada. Y pues respectivamente también estuvimos en una parroquia de acá de la provincia, que es Urbina, donde hay mucho público de Colombia también, habitantes. Entonces decidimos hacerla en convenio con el municipio de Tulcán, hacerla la función. Estuvo presentándose el grupo La Triada de Bogotá, Colombia. Bueno, y este Festival Binacional de Títeres Titireteando significa que hay la presencia no solamente de Ecuador, sino también de Colombia. ¿Y qué otro país más se une? Bueno, hoy tenemos nuevamente la presentación de Rompecabezas para público estudiantil. Nosotros tratamos de cubrir, abarcar sectores de estudiantes, jóvenes, niños. Aprovechamos el evento para que mucha gente se vaya incluyendo y vaya, digamos, formándose y enterándose de qué se trata este teatro de títeres, cómo es. Básicamente es nuestro objetivo, ¿no?, que la gente vaya valorizando esta actividad. Sí, viene otro grupo desde las Islas Canarias, con los compañeros Cuatro Elementos. El día de mañana estará cerrando el festival en la ciudad de Tulcán. Nosotros continuamos aún. Es decir, que tienen Ecuador, España y Colombia presencia aquí en Ecuador. Sí, prácticamente tenemos estos tres grupos invitados. Tres grupos invitados que están en esto. Coméntenos, ¿cómo ha estado el fortalecimiento de los títeres a lo largo de estas 8 jornadas? Y vamos por el octavo festival. Sí, como te decía anteriormente, nuestra idea y nuestra necesidad de poder hacer este evento justamente era primero por la posibilidad de poder disfrutar grupos de buena calidad y traer a nuestra ciudad. Esa era nuestra, como activistas, como artistas, desde nuestra ciudad, teníamos esa necesidad de poder informarnos, de poder disfrutar de eventos de calidad. Luego, con la necesidad de que la gente empiece a valorizar esta actividad, este arte tan lindo, tan noble, tan sensible. Y pues, bueno, iniciamos con esa necesidad, con esa expectativa. Ahora, ya luego de 8 años, vemos que la gente ya tiene una formación, tiene una información sobre estéticas, sobre técnicas, sobre manejo, porque pues también damos la posibilidad de que la gente se acerque al compañero artista, pregunte, salga de su curiosidad y de su inquietud, ¿no? Entonces tiene esa posibilidad de conversación con el artista. ¿Qué es lo que debe conocer de alguna forma el público para que pueda tener acceso y que nunca se rinda, que cuando se escucha títeres, pues también pueda crearse ya esos nuevos públicos, Ana? Bueno, primero yo creo eventos de calidad. Siempre hemos visto la actividad de títeres como algo de menos valor. Entonces, la gente ahora sabe, valora mucho todo ese trabajo, lo que hay detrás de un montaje, de una puesta en escena, todo el trabajo estético, todo el trabajo de montaje. la gente ya empieza a mirar eso, ¿no? Acercándose al artista también. De otra manera, también hemos incluido en el evento talleres pedagógicos que de una forma también fortalezca también esa visión, ¿no? De valoración. Entonces, ha sido desde el año anterior, hemos incluido esto, profesores, parvularios y gente en general, el público en general, de cómo este, ahora por ejemplo, el día de ayer estuvimos con Marcelo Cruz, del Grupo Rompecabezas, quien estuvo al frente del taller, tuvimos muy buena acogida, que nos dio mucha pena poder decir ya no hay cupo. Con respecto a la temática del manejo básico de títeres, fue una exploración con el papel, un montón de técnicas, el desbloqueo como gente adulta que tenemos nosotros de acercarnos a un objeto y cobrarle vida, ¿no? Entonces, fue un aprendizaje para todos los participantes. Y son así actividades que van, digamos, nutriendo toda esa información y la formación al público. Anita, a ver si es que podemos en este instante nosotros ya desglosar la agenda que tendremos para este día y el resto de días que quedan para este octavo festival. Muchas gracias. Sí, empezamos hoy a las 10 de la mañana con el grupo Rompecabezas con una obra infantil. El día de ayer estuvo con una obra para jóvenes y adultos. Hoy tenemos una obra infantil que se llama La Embajada de la Alegría a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura. En la noche, en el Teatro Lemaria Municipal, estaremos con el grupo La Triada de Colombia, también para público infantil, 6 de la tarde. Y el día de mañana estaremos en la mañana igual con el grupo Cuatro Elementos y en la noche en el Teatro Lemaria con el mismo grupo Los Cuatro Elementos, a las 6 de la tarde. ¿Y con eso terminará la jornada? Eso es en el Teatro Lemaria, aquí en la ciudad de Trujillo. Luego, el día domingo, también tenemos otro evento que incluimos en el festival, que es el acercamiento a los cuentos, a la narración oral del grupo Abuelo Venado, el grupo que es, digamos, el que está organizando todo este evento. Narración oral, encuentro con el cuento, le llamamos. Tenemos un espacio independiente cultural que se llama La Casa del Que Dirán, aquí en la ciudad de Trujillo, donde pues realizamos varias actividades artísticas y hemos incluido este formato, encuentro con el cuento a las 15 horas el día domingo. Y pues el día martes 5 estaremos en Colombia, en un pueblito fronterizo que se llama Chiles, que tiene una riqueza de memoria e identidad, y queremos pues de alguna forma contribuir con ese proceso que el cabildo, que la gente, que los profesores tienen con sus niños. Entonces ellos tienen un sinnúmero de actividades que fortalecen toda su identidad, y pues nosotros vamos con narración oral y también con recurso de títeres a esa comunidad, a la escuelita La Calera, específicamente 10 de la mañana. Y con eso cerraríamos ya el evento del octavo festival. Queremos agradecerle a usted, Anita, por la importante información que ha compartido con el noticiario Zona Cultura. Le deseamos mucho éxito en el octavo Festival Binacional de Títeres Titiriteando, que se viene desarrollando en nuestro país, aquí en Ecuador, y que también cierra sus funciones en Colombia, precisamente en la Escuela La Calera. Muchísimas gracias, Anita, por haberse comunicado con nosotros. Sí, muchas gracias por el espacio, por la posibilidad de difundir actividades fuera de las ciudades grandes, centrales, ¿no? Muchas gracias. Sabemos que hay muchas provincias que desarrollan actividades, y pues poder circular y poder conocer, ampliar todo este trabajo es muy importante. Gracias, hay que resaltar que el municipio de Trujillo y la Casa de la Cultura del Carchi ha sido pilar fundamental para la realización de este evento, y también gente que se ha querido sumar a este proceso, ¿no? A este evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ha sido la participación de Ana Pillajo, organizadora del octavo Festival Binacional de Títeres Titiriteando.